Escuche atentamente el sonido de mi voz. Duérmase. Ahora, cada vez que escuche usted la palabra chango, usted se echará un pedo. Y cada vez que usted escuche la palabra león, se cagará de risa. ¡Despiértese! ¡Qué miedo! Ya ves, se está cagando de risa y todavía no digo chango, ni león. Ahí vengo, voy al baño. Bueno. Bueno, buenas noches. Good night. Bienvenidos al Changoleón 264. Hoy, sábado 27 de julio del año 2013. Y estamos muy solitos en este episodio del Changoleón Podcast. Va a estar todavía inundado algunas partes de la ciudad. Hay muchos charcos. Nuestros amigos no pueden salir de sus casas porque... No, porque no tienen... el seguro no cubre lanchas, ni botas salvavidas, ni paraguas, ni con Viagra, bueno. Sí. Pero bueno, aquí vemos tres personas y les vamos a platicar algunas cosas. Tres valientes aquí que sí salimos a nadar, aunque no sabemos. Aviéntate las presentaciones, claro, Adrián. A mi siniestra tengo aquí a... tenemos un productor invitado, fíjate qué te parece, por esta noche. Perfecto, formidable. Estamos nada menos que a Oliver Granillo. Hola, muy buenas noches, chicos. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, estar de regreso con ustedes. Tengo mucho tiempo que no estoy aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Y bueno, algo que me gusta a mí mucho decir y que me encanta que la gente sepa es que si yo estoy donde estoy es porque yo salí de aquí con ustedes. ¡Oh, wow! Sí, todo lo que soy se los debo a ustedes. Muchas wow. Gracias. No, así pues... Shango León, un podcast lanzando gente al estrellato desde el 2005. El 2005, exactamente, sí. Y a mi diestra tenemos al monseñor, el príncipe de la presentación podcastera. ¡Ah, cabrón! ¡Aviéntase, maestro! Buenas noches, queridos amigos, querido público. Les habla don Pedro Feliz. Camarero, ya no le sirva, por favor. Y a mi izquierda tenemos a Adrián Gabriel. ¿Qué rollo, chamacos? ¿Cómo se portaron? No, pues aquí. Y ese es el Changoleón Podcast. Ya dije el 264. Sí, ya lo dijiste. Y en un día después de unas tormentotas que tuvimos aquí en Ciudad Juárez. Y pues nadie puede salir de sus casas porque todo el mundo... ¿Quién quiere salir con estos calorontes tan sofocantes? Pues deja tú. Pero es que las calles inundadas, la gente no puede salir de sus casas. No, en Juárez no pasa eso, ¿eh? No, se cae. Un vaso de agua. La movilidad urbana está trabajando. Sí, desde el hace un chingo de años. Bajan bajo el agua también. No, curiosamente, en mis años que llevo aquí viviendo en Ciudad Juárez, esta es la primera vez que me ha tocado algo así parecido a una temporada de lluvias. Eso normalmente no había ocurrido. ¿No ocurrió en el 2006? En 2006 cuando... también tuvimos unas temporaditas, pero... La niña se fue por el drenaje, ¿te acuerdas? Estuvo muy feo eso. Sí, muy triste. Y un señor que quiso ir rescatarla también se fue con ella. Yo recuerdo eso porque fue año de elecciones, creo. Y yo estaba en Anime Expo. Ah, tú andas en el Anime Expo. Okay. Sí, por eso me acuerdo muy bien de esa fecha. Wow. Me acuerdo que también se andaba desbordando el río Bravo, que ya no llevaba agua desde hacía muchísimos años. Y que de Bravo no tiene nada. No, pues bueno, a mí sí me tocó eso del río Bravo porque curiosamente en aquella época yo estaba viviendo muy cerquitas a unas cuadras del río Bravo y dije, ah, chis, dije, donde se desborde, dije, no, pues qué bueno que vivo en un segundo piso. No, sí, como se dan cuenta aquí en Ciudad Juárez y Chihuahua, no llueve muy seguido, pero cuando llueve ocurren cosas muy gachas. Oye, el aeropuerto de Chihuahua que se inundó hasta cubrir, la mayor. Hasta cubrir carros y no sé qué tanto. Y lo mejor que pudo hacer la Profeco a todos los que se quedaron ahí parados. Ah, pues demanden al gobierno. Ah, ¿es tu mejor consejo? Sí, demanden al gobierno y a la aerolínea. Pero si fue algo causa de fuerza mayor, no fue algo que ellos hicieron. Demándenlos de todas formas. Fue la naturaleza. Uh-huh. Y esa fue la mala planeación que... Aparte la planeación, pero esa fue la... La única, el único, ¿cómo se llama? Advice. El único consejo que le pudieron dar a los, mira, la solución que yo les hubiera dado. Traigas unos hidroaviones, ya. Tan fácil como eso. Pues ahí está la solución, pues sí. Ya ha ahogado el niño y hay que tapar el pozo. Pues sí. Y aún así no aprenden porque la forma que taparon el pozo aquí en Juárez fueron las líneas rojas y azules y que ya no están, ya se borraron después de tantos años. Sí, lo único que hicieron fue pintar líneas rojas en todas las calles donde según eso se podría abrir el pavimento. Irónicamente, todos los boquetes o todos los hoyos que se generaron eran en todo lugar menos en esa línea. Menos en esas líneas. Hace poquito enfrente de, bueno, casi enfrente de el Tecnológico de Monterrey, que se fue un gran pedazo de colector, no había línea. Ay, caray, qué horrible. ¿No subieron esa noticia? Es un boquetote, casi cabía un camión ahí. Ay, cariño. Y en la mera mañana en hora pico. No hicieron nada más que, váyanse para otro lado, tapamos ahí. Y a la semana empezaron la construcción del plan de movilidad. Wow. Sí. Qué bueno que siempre hay basura que puede tapar un hoyo. Eso sí. Ok, mi search, ¿con qué quieres empezar? Pues lo que me platiquen, es que este podcast esta noche no, digamos que casi no iba a ser por otras no causas. No por la lluvia, bueno, sí, pero no tanto. No tanto por eso, pero de improviso nos juntamos y ya nos pusimos a grabar. Llegó Oliver, llegó Adrián, llegamos yo también. Porque no tenía nada que hacer un sábado por la noche. Trajo sodas y papitas y órale. Ya nos pusimos. Nos convenció. Bueno, pues les cuento que hoy anduve en el Yokai Fest ahí en el Parque del Chamizal. Es hoy y mañana, ¿sí? De hecho, Manny quedó de ir al parque allí para ahí nos íbamos a ver y a lo mejor ya nos veníamos para acá, pero no llegó el señor. Así que quién sabe. Ya tengo que hacer mañana, no me acordaba que era este fin de semana. Pues se pusieron desde como las 10 de la mañana han estado ahí, porque se supone que es un festival. No sé si sea estilo japonés, ¿verdad? Pero bueno, se supone que es un festival que que están ahí todo el día y toda la noche. De hecho, van a trasnochar. Ya hubo muchas tienditas de campaña. Y les anduve haciendo algunas entrevistas que les vamos a dejar después de este podcast. Porque vamos a grabar un ratito y luego ya les dejamos las entrevistas que hice. Pero entre ellas entrevisté a Claudia. Y me estaba diciendo que el año pasado que lo hicieron, también hubo mucha hierba que se movía. Y entonces... Y yo lo que noté este año es no que... No se viento, ¿eh? ¿No? Y yo lo que noté este año es que hay muchos bebés. Entonces... Okay. Exactamente de un año de edad. Sí, de casi... Bueno, no. Pues no, ya, no. Bla, bla, bla. Menos no de meses. De mesecitos, ya de bracitos. Y así, entonces, ya chapeteaditos y bonitos, ¿no? Ya como tomatitos. Entonces, el próximo año van a tener hermanitos. Ya van a tener hermanitos, cabrón. Sí. Y son pequeños otakucitos. Para aquellos que quieran ir ahorita al Chamizal, bueno, esto va a ser después, pero en un año, si van a trasnochar, puedes llevarnos una pistola y... No, robarlo. Ok. No. ¿Cómo que pistola? Lleven condones y ya dejen de chingaderas. Unos condones con una foto de Goku para que se vean. Oye, pero una foto engrapada, güey, en el condón, así. Iba el doble de niños el año que sigue después. De lo que es, una imagen de internet que está en una universidad. Y tienen, sí, que en las universidades de Estados Unidos tienen una pizarra de anuncios y de cosas así para los alumnos. Llegó la enfermera de la universidad y pone un anuncio de que, protégete contra las enfermedades de transmisión sexual y etcétera, etcétera, embarazos. Aquí puedes tomar un condón. Y dicho y hecho, en el mero centro, un alfiler en todos los condones. Oh, shit. Para que los tomes de ahí. No solo los agarras y los jalas hacia abajo. Los arrancas, cabrón. Y luego ya los usas. Chale, así las cosas, Armando. Fíjate, qué buena marca, qué buena idea, fíjate. Condones Goku. Para el Super Saiyajin jarioso que tienes por dentro. Pues eso está pasando ahorita. Así es. O sea, están haciendo bebés nuevos. Sí, otakus chiquitos nuevos. El Yokai Fest. Bueno, no es cierto. No es cierto, perdón. ¿No lo tienes todo a decir? No te enojes. Okay. Después de un momento accidentado, Serge va a ir a abrir la puerta para ver quién toca. En ese momento... ¿qué nos quedamos? Bueno, dices que nunca has ido al Yokai. Sí, al Yokai nunca he ido, la verdad. Yo tampoco. He ido a todos los demás, he ido pues cuando estaba la Confront. Sí. He ido hasta el Yusakura. Uh-huh. He ido alguna vez cuando Evil Pie. Bueno, mira, este lo que tiene diferente es que este es al aire libre. Es en el Parque Chamizal. Uh-huh. Y curiosamente ahí pues da la novedad que te puedes desvelar ahí. No, yo no sé si tengan algunos eventos durante la noche, ¿no? No sé, como hacer globitos de Cantoya o... Eso sería bueno, eso sería chido. Sí, ándale, jugar a las escondidas, en la oscuridad, matar mosquitos, no sé, algo se me ocurre. Recuerdo un cortometraje que se hizo en el programa del Mundo Paranormal de Bane, antes de que yo entrara al programa, en el cual en una noche en el Parque El Chamizal llegaba un asesino a cortar cabezas. La de arriba. Sí, okay, sí, porque okay, bueno, perfecto. Después de lo que hablamos, la cabeza arriba de los hombros. Hay que especificar, señor, sí. Sí, porque está canijo. Sí, sí. Está difícil. No creo que los condones super saiyan estén super reforzados. Y aquí tiene, señores, viene con nosotros Leo, acaba de llegar. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Leo? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está todo, bien, bien, bien, todo aquí, bien. Okay. Entonces, ¿qué pasó en el en ese cortometraje de con precisamente mucha cabezas? El Headhunter precisamente estaba una pareja haciendo sus cochinadas arriba de un carro en el... Cochinadas, pero qué ricas. Sí, sí, sí, guacala, qué rico. Y llegó una persona, les toca la puerta y ya el tipo sale a ver qué onda, le corta la cabeza y... Bueno. Es la clásica historia de la chica que, ay, ¿dónde está mi novio? Y llega un... por diosero y le enseña la cabeza. La leyenda urbana, ¿te acuerdas de esa leyenda americana? ¿Es este? ¡No! Ah, espérame, lo saca otra. ¿Es este? ¡No! Un poquito más delgado. A ver, ¿este? Este. ¡Ah! No, no es, pero se parece a mi primo. Ah. Bueno, ya casi la atinamos. Ya, ya, va para allá. Okay. Fíjate, ahorita... ¿Cuántas ediciones del Headhunter se hicieron? Yo tenía planeada la tercera, pero se hicieron nada más dos. Headhunter 1, que fue Bane el Headhunter, sí. Y otros dos actores. Recuerdo la segunda porque Temo salió en una de esas. Así es, de hecho precisamente Temo salió. Recuerdo esa noche porque hacía mucho frío. Oh, estaba horrible el frío que nos tocó grabar. De hecho grabamos para amanecer el 31 de diciembre. Sí, porque grabar el amanecer era parte de la trama, ¿no? Sí, sí, y fue maratónico, un cortometraje que grabamos desde las 6 de la mañana hasta la 1, no es cierto, no es cierto, como hasta las 2 de la mañana. Ay, qué hijo. Nos las aventamos, de corrido. No dormíamos, wow. Falla tras falla a veces, tenemos que seguir grabando una escena que íbamos a hacer, que al final decidimos modificarla, fue una que hizo Beto Kun en su momento. Sí, sí, sí. Mención honorífica para Beto Kun, porque eso de meterle la cabeza en la piscina a las horas de la madrugada. Y era invierno, con o sea, el mendigo frío que hacían, no. También Temo, por ejemplo, le tocó. Yo me encargué de partes de efectos especiales para hacer las entrañas y la sangre. Sí, sí. Y pues cuando me tocó, sabes que te voy a rasgar la camisa, te voy a poner la sangre y todo, porque la sangre estaba fría. Y los alaridos que ven en el cortometraje, algunos sí son de dolor, otros son del frío. El frío que... Se queda, ¡ah! ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío está la sangre! Ah. Así es que, de hecho, le quiero enviar un saludo a Fidel Uribe, que es el Headhunter en esa película. Ajá. Precisamente ayer estaba platicando con él porque ayer me aventé un nuevo behind the scenes de un programa nuevo que tengo. Y estaba platicando con él y hoy en la mañana empezó a spamear a todos sus amigos para que le dieran like a mi página. Ok. Así que, oye, pues, gracias. Qué toda madre. Oye, qué chido, ¿no? Ya platicamos aquí las impresiones del Headhunter en sus casi tres ediciones. Es que el primer Headhunter pasaba más donde estuvo unos tipos haciendo sus arrumacos en el chemizal y llegaba ahí. Está bien, está de risa esa parte, porque ¿no está el Headhunter 1 en el YouTube? Creo que Headhunter está en la... Es que sabes lo que me da mucha risa del novio que le está tirando rollo a la novia, pero dura un chorro el rollo, entonces llega un momento en el que te da risa por la manera como está hablando el chavo, ¿no? You're so friend-zoned. Casi. Le está tirando un rollo, es que me da mucha risa. Un rollo que eso creo que ya no va a aflojar. Mira, soy honesto, nunca he visto Headhunter 1. Pues tienes que verlo, pero tienes que ver esa parte. No me apega, nunca la he visto. Así como que, ay, güey, este cuate como sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y no se le acaba la cuerda. Tienen que aprender a un gran famoso juarense, al Yuri. ¿Al Yuri? ¿Vas a querer o qué? Vas a querer. Oye, platícanos. Conciso, al grano. Platícanos quién es el Yuri para los que no sepan. Ah, bueno, el Yuri es un... empezó como un vendedor de algodones, pero que hacía esa clásica frase de ¿vas a querer o qué? Su fama empezó a crecer cuando los indios llegaron a primera división. En los partidos se acercaba él pidiendo a ver si querían comprar algodón de azúcar y llegaba ¿vas a querer o qué? ¿Vas a querer o qué? Cuando veía a un niño chiquito, ¡llórale, chamaco! ¡Llórale hasta que su mamá le compre uno! ¡Llórale! ¿Van a querer o qué? Y cuando empezaron a poner acá música lánguida y sensual, agarraba el poste donde ponen los algodones y empezaba a teibolear y le dicen a Yuri porque tiene cabello largo y güero. Pero imagínense un chaparrito moreno prieto, así bigotudo, pero el cabello güero y lacio. Yuri como la Yuri la cantante. Como la cantante, así es. De hecho, lo... ¿Qué importa, sí? A ver, me lo topé en unos partidos de béisbol y se aventó un show. Le pusieron música nada más para él y se estuvo bailando y baile de... ¿Cómo se llama? De un lado para otro. Pasillo a pasillo estuvo baile y baile y agarrándole rollo a los señores y a los chamacos y todos como que, ah, caray. Los que no están acostumbrados, ¿no? Los que ya lo conocen, pues siguen haciendo despapalle con él. Oye, pero su fama ha llegado tanto que hasta lo han contratado para anuncios de la televisión y para publicidad, ¿no? De hecho, tiene un programa en cable. ¿Ah? Tiene programa de televisión la Yuri. Ah, en cable, en un canal en cable. ¿Cómo lo encontramos? ¿No sabes? La verdad, no sé, también lo he tratado de buscar, pero no he encontrado en qué canal es donde lo pone, pero tiene su show de televisión. Hay que preguntarle para ver qué. Sí. Ahí sí, si lo llegas a encontrar, nos mandas el link. Claro que de hecho, fíjate que curiosamente me lo encuentro a cada rato. Y sigue siendo la misma persona de siempre, muy muy humilde señor, muy muy amigable. Sí. Pero muy cotorrón. Sí, muy cotorrón, pero sí, con su programa ya más famoso, mucho más famoso, con su camisa de ¿vas a querer o qué? Wow. Pues ahí tienes. Así es. Sí. Sí, de hecho, y bueno, chicos, yo también quería aprovechar para, como ya les mencioné anteriormente, agradecerles porque bueno, entré con ustedes primero una vez y recuerdo muy bien así, que me invitaron y se te hizo vicio. Sí, de hecho la primera vez que me invitaron fue para una entrevista para cuando yo trabajaba en el Museo del Concord. Oh, sí. Por el 2005, 2006, más o menos. Sí. Este verano cumplimos 8 años de podcast. Sí, sí. De hecho, a partir de ahí, pues yo me acerqué con ustedes, me quedé aquí con el podcast un tiempo. Posteriormente, Sergio, tú me apoyaste para que sacara mi libro en el 2007. Al final, en lo que fue la Confront del 2007. Libros de poemas. Sí, y a partir de ahí como que fue un cambio radical. Empecé a trabajar para el final de 2007, principio de 2008 ya con Vane en televisión. 4 años trabajando en el mundo paranormal de Vane. Y el año pasado, en mayo o abril, pues saqué mi propio programa en televisión alternativa de videojuegos, tecnología y anime. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el 5.2 de televisión abierta, en alta definición obviamente. Y pues obviamente seguí la misma línea de lo que tocan los temas aquí, ¿no? Videojuegos, anime, tecnología. Así tan diluidos, tan sin orden. Y te digo algo, casi siempre una hora antes de que voy a grabar el programa, no sé de qué voy a hablar. Claro, pues sí se está siguiendo la línea del Changoleón. Ya veces llegamos y de qué vamos a hablar. No sé, dame un segundo. ¿Computadora? Sí, computadora. ¿Quieres hablar de esto? ¿Quieres hablar de aquello? Ah, Simón. Y... algo que puse yo siempre para el programa es un top 10 de cualquier cosa, de videojuegos, de anime, de lo que se me ocurra. Uh-huh. Y ese lo grabamos antes de empezar ese segmento. O sea, se escribe todo una hora antes de grabar. Oh, wow. Y mientras estamos grabando, oye, ¿de qué tenemos el top 10 esta semana? No, o sea, se nos ocurre algo. Hemos creado un monstruo. Sí, de hecho, y un dato curioso que nunca le he dicho a nadie. No soy supersticioso porque eso es de mala suerte, pero desde que empecé el programa, todos los programas que he grabado los he grabado descalzo. ¡Ah, hijo! Y me ha salido bien. Nada más una vez grabé con zapatos y el programa se perdió. En serio. El audio falló, la cámara estaba fallando, el cassette cuando pasé el video a la computadora, cortado, tuve que volver a grabar. ¡Bah! ¿Sí? Okay. Y no soy supersticioso. Bueno. Yo creo que tienes que quemar esos zapatos. Sí. No, ni unas chanclitas nomás, así descalzo. Descalzo. O a veces te hace mucho frío, pues con con calcetines. Y sí, de hecho ya cumplí un año con el programa, precisamente. Wow, no tienes ningún website ni Facebook ni donde te puedan tengo encontrar. Facebook, es Acceso TVA. Y tengo Twitter también, @AccesoTVA. En vez de la letra es el número 3. Uh-huh. Y ahorita estoy buscando la forma de hacer un website, pero. Lo que acabo de empezar ahorita fue un live stream, un detrás de cámara, un behind the scenes, de cuando grabamos programas, todas las tonterías y todos los errores que tenemos. Aparte tenemos también una página en YouTube, bueno, dos páginas en YouTube, una donde ponemos los programas y otra donde ponemos todos los horrores que hacemos, nuestras faltas de pronunciación, nuestras uh-huh. Trabadas, que ocurren mucho. Sí, de hecho sí, es el único lugar en behind the scenes, en live stream y en YouTube donde sí nos damos la oportunidad de decir groserías. Obviamente lo dejamos para mayores de 18 o para tu criterio. Discreción, sí. Ahí está. No, pues qué bueno, me da mucho gusto que te hayas topado con los medios y le hayas dado por ahí. Ahora pues estás haciendo cosas que te gustan. Sí, y por amor al arte. Más que nada. Sí, es muy, muy divertido. Me acuerdo mucho siempre de ustedes porque siempre que estoy buscando notas, mira, puedo hablar de eso, les voy a mandar esto. Y lo que me preocupa es que haya seguido nuestro formato, pero bueno. Es que el problema es, y a lo mejor te les puedo ayudar también, ustedes, la información en cuanto a tecnología, en cuanto a videojuegos, es cambiante. O sea, por ejemplo, yo puedo buscar información hoy. Voy a grabar hoy es sábado. Busco la información, voy a grabar el lunes. Para el lunes la información que yo busqué ya es obsoleta. Ya está vieja. O sea, por eso tienes que grabarlo en el momento, en cuanto sale la nota. Anuncian el nuevo Xbox y te esperas 3 días y ya no. Sí, de hecho, me pasó eso con Xbox. Agarré la información de cuando Xbox empezó a decir que iba a tener que conectarse su usuario cada 24 horas y todo eso. Hice la nota. El día que voy a grabar es el día que se retracta. Así de que, o sea, ya no me sirve todo lo que escribí, todo lo que le iba a echar de tierra, tengo que volver a escribir y cambiar todo. Sí, pero tienes que hacerlo en el momento, ¿no? Que esté fresca la información. Ahí está. Hicieron bien en retractarse, cabrón. Ahora ya saben por qué este programa se graba 1 hora antes. No, y a veces en el momento. Sí, así como, vamos a grabar un podcast, ok, bueno. Sí. Yo no sé, ¿sabes por qué dices que nos copiaron el formato si lo único que no tenemos aquí es un formato? Sí. No, digo que me preocupa que siga ese formato. Eso no que nos haya copiado. Quita. No, es que el espíritu original del podcast es ser así, o sea. Es que tiene que ser como espontáneo. Tiene que lo que tenga el momento. Uh-huh. Aunque ya, claro, hay muchos podcasts donde son también súper bien informados y te desglosan la información poco a poquito y todo. Yo el podcast que recuerdo y tengo muy presente es el podcast en el que hicieron el reto de no decir groserías, sino decir güey. Hasta que llegó Vane. Epic fail. Sí. Sí, para los que no saben, es que éramos súper mal hablados. Y en exceso. Exceso. O sea, haríamos arrojar a Polo Polo. O sea. Pero un día, antes de grabar el podcast, hablamos muy seriamente de no decir groserías. Así nos juntamos todos. ¿Saben qué, cabrones? ¿Qué? No se vale decir chingaderas. Puto el que diga groserías, Pedimos que diga una pinche grosería, lo vamos a sacar a chingar a su madre. ¡Órale! Total de que... ¡Adiós, cabrones! No, se mueve puto, sí, órale, pues. Total de que quedamos de acuerdo. Y ya cuando nos íbamos a poner a grabar, llega el Vane. Ajá. Entonces llega y lo primero que dice es que le encanta estar aquí porque podía decir todas las chingaderas y luego hasta le pegaba a la mesa. Todas las pinches malas razones que había. ¿Han visto la cara de Sasha en ese momento agarrando los papeles del guión, aventándolo a la fregada? ¡Ya valió! Parecía que había entrado un demonio en la sala, todo muy callado y volteándolo a ver. ¡Ay, cabrón! Todas las miradas hacia Vane. ¿Qué pasó? No, nada, ya valió madre, ¿ya qué? Pues ya lo dejamos así, porque ya que yo creo que ya después nos seguimos para adelante, ¿verdad? Ya. Al mal paso, pues ya que darle piso. Sí, pues ¿para qué corregir la naturalidad de este podcast? Hoy estábamos viendo el video que nos pusiste de las nenas de la Comic Con. Platícanos, hijo de su madre. No, eso yo lo encontré. Es culpable. A ver, platícanos. Lo ponemos ahorita, se lo dejamos en los links abajo del podcast. Pero, platícanos. ¿Quieres hablar de cómics? Vamos a hablar de cómics. Bueno, yo quería, como. Yo no, ya saben, este año no se los hizo ir a la Comic Con, como casi todos los años. Entonces, un compa mío, Gaby, le mando un saludo, Gabriel Sandoval. Pues me está presumiendo sus fotos acá del concierto de un concepto que sorpresa que dio Metallica ahí en la Comic Con. Cabrón. Y sí, subió las fotos y todo el rollo. Y ahí las fotos de las... Curiosamente siempre se toma fotos con todas las chavas que encuentra ahí en cosplay. Pero ahora casi no subió ninguna, entonces sí me preocupé. Dije, ¿será que acaso que ya no ve chavos o qué? Y lo peor es que subió las fotos, pero las que se tomó con los vatos. Eso es lo más preocupante, exactamente. No, ya han pasado los años, los gustos cambian. Este año estaba muy obsesionado por comprarse un martillo de Thor. ¿Y si tu lo amigo. Hizo? ¿Y si lo hizo? ¿Y si lo pudo levantar? Vete a saber, pero bueno. el martillo, ¿verdad? El martillo, estamos hablando del martillo. El caso es que, bueno, sí que cuando llegaste tú dijiste, ahorita también voy a la oficina, entonces ahí les dejo el internet para que se entretengan. Yo tenía dos opciones, o poner YouPorn o poner YouTube. Entonces dije, apreciando que está la Comic Con, y con la idea también del YouPorn, dije, ¿por qué no buscamos chicas de la Comic Con? En cosplay, claro. Y la encontré exactamente con esas palabras, The Girls of Comic Con 2013. Dije, cabrón, pues vamos a picarle. Y se sale un cuate ahí entrevistando varias chavas, entre ellas Yaya Han, famosos cosplays. Hasta una Playmate. Andaba haciendo cosplay en la Comic Con. Y obviamente una Playmate sí llena un traje de superheroína, claro. Hay que dejar eso muy, muy, seguro, así que búsquenlo, o sea, le dejamos el link ahí abajito. Sí, se llama, en el YouTube es The Girls of Comic-Con 2013 y es de Mediocre Films. Y aparte de eso, hay muchos más, donde hay muchas chicas en cosplay, valen mucho la pena verse. Raise Yourself, The Comic-Con's Videos Are Coming. Exactamente. Y si Excelsior. No, pues, también, sí, porque además está preocupando. Dije, ah, Karen, pues este año sí hubo muchas chicas en cosplay. Menos mal, lo agradezco mucho. Sí, gracias, señores. Y hubo hasta un Batman de estilo Adam West que entrevistó a este cuate, la verdad es que sí. Quedó bastante cura. De hecho, del Batman me gustó la parte porque le preguntaron a una chica: oye, ¿cuál es el cosplay que más es un turn off para ustedes, para un hombre, el más sexy para un vato? Pues Batman. Y cambian de escena y hasta este tipo vestido de Batman de Adam West. Con mucha panza, así, puro West. Puro West. Así es. Un amigo está, unos amigos están en la Comic Con, o fueron a la Comic Con, y subieron una foto. Ella se tomó con esta, ¿cómo se llama la chica? ¿Misa? ¿La que habla japonés en YouTube? La que da clases de japonés. La que salió en este video. Ay, cabrón, ¿cómo se llama? Bueno, la chica bustona, sí. De ojos grandes. Sí. Y los ojos de la cara, sí, también. Sí. Y mucha perrita. Demasiado chaparrita. Yo pensé que estaba más alta. Manda la foto a él. Él me llega más o menos a la altura de la vista. Y la chava, a él le llega a la altura del hombro. Está bien chaparritita. Está chaparrita. Está. Sí. A Minxy, ¿qué? Hannah Minx. Ella, exactamente. Sí, Miss Hannah Minx. Oye, estaba viendo en su, creo que es Facebook o Twitter, no recuerdo, un chorro de dibujos de fans. ¿De ella? Sí, sí, tiene sus fans. Está... De hecho, sacó en Japón un video de gravure. ¿Sí sabes lo que son esos? No son videos pornográficos, son videos de ella nomás en bikini o en trajes así. Y ya sabes, la cámara la sigue así por todos los ángulos. Así. Realmente los ángulos que más nos interesan. Entonces, en Japón sacó su video gravure. ¿Ella vive en Estados Unidos o vive en Japón? ¿Quién sabe? Como se me hace que es... ¿Quién sabe? Yo no la sigo, sí sé quién es, pero no la sigo. Ah, tiene un chorro de lana y anda, pero, viene viniendo, ¿no? No me aseguro. Sí, trabaja. Busca su IP para que sepas en dónde vive. El esposo trabaja, güey, ya nomás se dedica a hacer videos ¿El de qué? YouTube. El esposo trabaja y ya, ella no. Ya, me acabas de matar el luz. Yo no me consta, estoy bromeando, no sé, yo. A lo mejor tienes esperanzas todavía. Es que si tienes esposo, lo más probable es que te metan a chamacos. Sí. Pues, no sé, yo algunas vi videos de ella así como que dije, pues, que a lo mejor el viejo trabaja y mientras el esposo trabaja, pues ella hace sus videos. Ella y se tú. Divierte. Dijo, no trabaje, mija, usted haga lo que quiera aquí en la casa, usted es la reina. Y, si yo trabajo, ¿usted para qué quiere? ¿Para qué? Pues I'm gonna do YouTube videos. I'm gonna teach people Japanese. Bueno, quién sabe cuál será la historia detrás de esa mujer, pero estoy seguro que si buscas en el internet sale... A lo mejor hasta tiene esos videos de cómo se llama, de que platican su vida mientras dibujan. Su vida mientras dibujan? Son muy populares. No, son unos videos donde cualquier persona hace su video de su vida. Es como lo que se llama Confessions, algo así, ¿no? No, se llama algo así My Life. Tú, cualquier persona puede hacer un video de su vida. Entonces haces en un pizarrón de esos que... Con... Sí, ya estamos viendo acá. Ah, Elvira. ahí descríbelo. Ya ni me acordaba de Elvira. Sí, me acordaba precisamente por algo. Sí, sí. De los videos, me recuerda mucho a unos videos que suben en... That Guy with the Glasses. Que se llama Video Game Confessions. Que supone que la historia es de un bartender que está en un bar del mundo de los videojuegos. Y que llegan solamente los personajes de cada videojuego. Y que empiezan a platicar con él y empiezan a explayarse, ¿no? Y se supone, está narrando el bartender. Y, por ejemplo, dice, una vez llegó Pac-Man acá bien agüitado, que no sé qué. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? No, pues es que no sé qué hacer. ¿Por qué? Es que me gusta Link. ¿Cómo que te gusta Link? ¿Es gay? Sí, pues que no ve las mallitas, que no sé qué. Ok, ¿y tú qué onda? Pues, el pelo güerito. ¿Tú qué onda? ¿Tú estás casado con la señora Pac-Man? Algo que tienes que saber. ¿Qué? Y saca, se mete la mano a la bolsa, saca un moño y se lo pone. Se lo pone. ¡Ah, tú eres mi Pac-Man! ¡Guaca, guaca! Sí, o sea, y el tipo, mientras lo narra, estás en una hoja, empieza a dibujar, pues, lo que le platica el personaje. Ajá. Por ejemplo, si él platica que es Miss Pac-Man, pues dibuja al Pac-Man levantando el moño, el moñito. Y dibuja toda la hoja llena de los personajes que le estén contando. Está muy chido. Hay que verlo, ahí te lo encargo el link. Sí. Pero bueno, estos videos se llaman Draw My Life. O sea, dibujo mi vida. Entonces, hay cantidad enorme de gente que ha hecho eso. Por ejemplo, está la Yuya, no sé si la conocen, la Yuya. Es una chava mexicana que hace videos como de cómo hacer, como de manualidades o de cómo pintarse. Es que hay infinidad. El espacio de cositas. Pues, de cómo colorear unos jeans más viejitos y hacerlos shorts y cosas de ese tipo. Pero también hizo uno de su vida. El Wherever Tomorrow tiene uno también, un Draw My Life. Y cantidad enorme de personas tienen eso. Es decir, ¿cómo se llama? Hanamix. Ah, mira, sí tiene. ¿Sí? Hanamix. Ahí ¿Ole? Está. Draw My Life. Y lo único que ves es el cleavage. Sí. Pero bueno. Hablando de videos de YouTube, aquí también tengo los links de los de Video Games Confession. Luego se los paso. Ahorita les puse a que vieran unos videos que acabo de encontrar. Se llama... Sí. Bueno, yo le puse... ¿qué le puse? Mental... Pues ya di lo correcto. Yo dije Mind Twist. Twist. Pero es Mental Floss. Ajá. Los encontré de puro milagro. Y se me hizo muy cura porque es un tipo... tiene una buena, muy buena producción. Y habla, por ejemplo... Hoy les voy a presentar 39 datos curiosos acerca de Mr. Rogers. Y se los avienta en muy corto tiempo. Ahora les voy a presentar, no sé, 50, ¿cómo se dice? Ideas que estaban erróneas de la ciencia. O sea, y como decías ahorita, que lo estábamos viendo, Ángel, Gabriel, perdón. Que es demasiada información en muy poco tiempo, pero de la forma en que te la presentan es bien divertido y te lo aprendes. O sea, te quedas, mira, eso no lo sabía. No aburre. O sea, está muy suave, se llaman, el cuate, bueno, pueden encontrarlo como Mental Floss. Y tiene cantidad enorme de videos, ¿verdad? Sí. Los que acabas de decir. De hecho, me agarré durante una noche viéndolos todos. Ya cuando terminé. Ah, mira, ya tengo que entrar a trabajar. Oye, otra sorpresita aquí del YouTube, ya que estamos con videos, que ahí viene nueva serie de Cosmos. De Cosmos. La original en los 80s de Carl Sagan, el maestro. Yo lo veía de niño y me encantaba esta serie de Cosmos. Me la chutaba, recuerdo que me la chutaba los domingos por la mañana, que era cuando la pasaban. Ya no me escuché la música de Evangelis en la intro y dije, carajo, ya va a empezar Cosmos. Y así me la chutaba yo. Y hasta hace poco me encontré con una reedición que sacaron a principios del... ¿qué será? La sacaron como a mediados de los 90s. Una reedición de la serie de Cosmos que la sacaron por primera vez en VHS o DVD, creo. Y recuerdo que tenía el doblaje original, que yo lo vi en español cuando yo era niño, el doblaje mexicano. Y curiosamente Carl Sagan para esta serie, esta reedición que hicieron, grabó unas cápsulas complementativas para cada episodio. Eran 12 episodios originalmente de la serie Cosmos. Ajá. Y me encantó porque el mismo actor que hacía la voz hizo la voz para esas mismas reediciones. Entonces esto le dio todo un valor agregado. Un valor agregado y cerró un ciclo, pues perfecto. Y hace poco me las topé todas en YouTube, en un canal. Para que te acuerdes de algo. Así empezó. No vas a llorar, por favor. Carl Sagan caminando entre dinosaurios o yendo a la época al pasado, por ejemplo a la Biblioteca de Alejandría, exactamente, porque metía escenarios virtuales, o sea, algo que nunca se había visto en una serie, pues que era tecnología de punta en aquellos tiempos. Sí, innovador, exactamente, estamos hablando de la tecnología de las películas de Star Wars. Y toma en cuenta que esta serie él se la financió realmente, pues no creo que no se tuvo dinero de patrocinadores. ¿Era una serie que llevaba una secuencia o, por ejemplo, cada episodio era un tema diferente, distinto? Digamos que cada episodio trataba sobre algo, un tema en específico, y sobre ese tema se disparan varias ramas que tiene que ver. con ese tema que se trataba. Al principio, él hablaba principalmente desde el... Digamos que en el primer episodio hablaba del origen de la vida, de todo, y ahí se iba completamente hasta llegar a los viajes espaciales, incluso los viajes en el tiempo. Explicar las teorías de cómo era posible y por qué no era posible. Que no hay nada más veloz que la velocidad de la luz. No hay nada más veloz que la luz, y eso es un hecho factible. O sea, no es posible. O sea, que hay algo más rápido, más veloz que la luz. Porque las mismas leyes de la física así te lo ponen, o sea... Porque eso lo saben, porque gracias a eso es como funciona el universo. Los planetas están donde deben de estar, la luna está donde debe estar, todo funciona como es. ¿Por qué? Porque no hay nada más veloz que la luz. Así de simple. Ahorita que hablas de eso, me acordé de una parte en Futurama que le dice el profesor a su clon, le dice, oye, es que este motor viaja, ¿a qué? 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Oye, pero esa es la velocidad de la luz. Ah, sí. No puede ser posible. Ah, es que en el año 2050 y tantos decidimos cambiar la velocidad de la luz a tanto. Y, pero sí, como dices, se me hizo muy interesante lo que el video que vimos ahorita de la nueva serie de Cosmos. Yo en lo personal nunca había visto completo un episodio de Carl Sagan. Me la voy a chutar toda completa antes de empezar a ver el... Pues esto empieza en el 2014. Y está muy, muy recomendable. Oye, la sorpresa es que el que la dirige el es... El que dirige esta nueva serie de Cosmos, que bueno, es un meme. Resultó que es un meme el que va a dirigir la nueva serie de Cosmos. Un meme viviente va a dirigir esta nueva serie de Cosmos, que es un físico pues negrito muy famoso. Ajá. Muy famoso en los canales de History Channel, Discovery. Neil deGrasse Tyson. Así es. El famoso ICIC, ¿no? Como Uy, sí. Sí, así voy es. Voy a salir en la nueva serie de Cosmos. Uy, sí. Salgo en Cosmos y se agüitan. No, pero es curioso cómo ver la serie de Cosmos concebida en su momento. O sea, que tenía los elementos de producción innovadores para su época. Y ahora, con la tecnología de hoy en día, pues ya puedes ya hacer viajes en el tiempo que se ven reales, animaciones de células y plantas que van creciendo desde que son semillas hasta que se convierten en árboles. Puedes ver caminar con dinosaurios, ahora sí, ir a la Antártida, ir convivir con Neandertals, todo. Se ve que va a traer algunos segmentos de animación también. Sí, se ven padres, luego las escenas del universo, ahora sí que los viajes por el espacio hacen ver chiquito Star Wars o Star Trek. No, está muy bien. Esa animación que ponen en el... ¿Era un teaser o era un trailer? Es un trailer. Uh-huh. Me recordaron mucho las animaciones que utilizaron la de The Evolution de Pearl Jam. ¿Te acuerdas? Me recordó mucho al estilo de diseño, de dibujos. Muy, muy chido. Sin animación, pero sí dándole un movimiento más, muy fluido. Es un método de dar. Pues ahí, así están las cosas. Vamos a tomar una pausa comercial con nuestro único patrocinador, que son los de Centella Azul, y regresamos. ¡Ay, mis guaritos! ¡Ay, mis guaritos! ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos al Changoleón Podcast. ¿Qué rollo? Nada, pues bueno, traemos aquí algunas noticias de la farándula. Pues bueno, resulta que esta película de Pacific Rim, de la que hablamos en el podcast pasado, que tanto nos ha encantado, pues según los estudios de Hollywood, fue un rotundo fracaso esta película. Así que, ¿what? Sí, es un rotundo fracaso. Pero si millones de gente la fueron a ver por segunda vez. Exactamente, pero no, sí, para ellos es un fracaso. Parece que los productores... En su eterna sabiduría, si una película en su primer fin de semana, en Estados Unidos obviamente, no rebasa los 100 millones de dólares, es un fracaso. Ay, mi fabrón, qué borro. Bueno, en fin. Me vale madre. ¿Cuánto ha recabado, no sabes? No, pero pues muchísimo, muchísimo. Además, ahorita Oliver no va a buscar el dato. Pero esta película sigue muy recomendada. Yo, en cuanto salga un DVD o Blu-ray edición especial, yo la voy a comprar, me vale madre. Exacto. No he comprado los Jaegers ni los monstruos porque no están en Walmart ni en ninguna otra juguetería de aquí. No sé, a lo mejor voy a tener que encargarlos por eBay, yo qué sé. Ay. A ver. Antes de darles el dato, le están dando a Pacific Rim IMDb, que es Independent Movie Database, 7.7 de 10 a la película, pero creo que debe estar más alto. Por lo menos debe estar un 8.7. Va. Moneybox. ¿El Moneybox te dicen cuánto? Sí. A ver, ahorita sale. Ahorita que encuentres el dato. Ok. Hace 5 días, 178 millones a nivel mundial después de la primera semana. Bueno, wow, bueno. Es una lanotota. Es una buena lana, vamos. Es un billetote. Que no. ¿Qué onda? ¿Qué esperaban? Pues todos quieren un Avengers. No mamen. O un Titanic. ¿Te acuerdas que el Titanic fue el que más dinero alzó? Sí, porque todas las novias obligaron a los chavos a ir a llevarlas al cine, así que. No. Había espacio en la tabla. Sí. Mucho espacio en esa tabla. Lo que no te cuentan es que debajo de la tabla había una sirena y se le estaba. Por eso digo, ¿por qué no subes? No, aquí estoy bien, gracias. ¿Por qué estás tan duro? Por el frío, claro. Pues, sí. Glup, ya me voy. Glup. Ya, imagínate qué frío estaban las cervezas allá abajo. Bueno. Oye, y luego la otra noticia es que anunciaron la película de Superman y Batman. No, sí, es cierto, la destaparon en la Comic Con. La Comic Con. Bueno, destaparon el rumor platillo. Porque pues, todavía no hay planes. ¿Quién va a ser Batman? Es lo que exactamente. Batman va a cambiar de actor, pero Superman va a ser el mismo de. Probablemente. Sí, ya firmó. Hablando de películas de superhéroes, ¿qué onda con la nueva de Avengers? Si ves que habían dicho que Robert Downey ya no iba. Que dijo ya es mi última película. No, que no dijeron que ya se había acomodado. ¿A poco crees que va a dejar ir ese? ¿A poco crees que no le van a pagar lo que él pida? Ya huevos. ¿Eh? Es. Él fácil puede sacar otras 3 películas más. Él ya terminó con la película de las películas de Iron Man, ya cerró la trilogía. Pero Avengers es otra historia. Ah, ok. ¿Van a meter a Spider-Man? No creo. No creo, porque son diferentes. Spider-Man está en Sony, y Avengers está ¿dónde? En Paramount. No me acuerdo qué productora lo tiene. Está en otra productora. Pero son Marvel, ¿no? Al fin de cuentas, las ¿cómo se llaman? Sí, pero las licencias las tienen otros. Pero las tiene Disney, ¿no? Disney compró todo Marvel. Ah, pero para que se junten eso, pues tendría que comprar Sony. Disney tendría que comprar Sony para que se junte junto con los demás de los Avengers. Para la onda. Así es la cosa. Y no se puede. O sea, es la bronca, pues estas licencias se vendieron cuando Marvel estaba a punto de la quiebra, entonces se puso a repartir de siniestra. A lo pendejo, como uno diría, así que pues. Todos los superhéroes terminaron en diferentes estudios hollywoodenses. Oh, ok. Ahí el detalle. Ahí está. Sí, ahí me quedé. Otra que les iba a preguntar, o les iban a comentar. Ya supieron las nuevas noticias de la película 7 de Star Wars. No, ahora que dijeron. Kristen Stewart y Robert Pattinson quieren entrar al casting. Están viendo, lo más seguro que no los dejen entrar, espero que no. Espero que sea como Stormtroopers y nunca se quiten el casco. Exacto. Han Solo no va a ser interpretado por Harrison Ford. Ya dijo que no va a entrar. No. Aunque le lleguen al precio, no. Ya está muy viejito, oye. Sí, pero de todas maneras está Carrie Fisher. Mark Hamill. Sí. Ya están ahorita en dieta para poder interpretar a. Pues ya que salieran así como maestros y ya como de gente hecho, ya semi-literada. De Luke. Ahí está, ¿no? Ya chingamos. La cosa es que van a manejar la historia que sigue, que supone que Luke se enamora de una fantasma, de una Jedi, en respecto a una Jedi de hace. Ajá. Sí, se la presentó Yoda. Ah, mira, te presento a mi sobrina. Digo, ¡ay, güey! ¡A mi sobrina te presento! Ay, ¿tú también hablas al revés? ¡Ay, güey! Mira, lo bueno es que esta película, como la va a dirigir J.J. Abrams, pues yo lo tengo. ¿Te tienes fe? Sí. No me acuerdo dónde leí que George Lucas declaró que una de las razones por las que vendió Star Wars era porque. Hasta la madre ya. Sí, porque los fans básicamente le rompieron el corazón. Pero pues que él también le rompió el corazón a los fans. Sí, muy gacho, muy. Creo que él fue el que tuvo la culpa. Exactamente lo que pasó en la película, en la serie de South Park. Él y Steven Spielberg se cogieron a los personajes de Star Wars y de. Y bueno, todos los que Lucasfilms lo echaron a perder. Realmente, sí. Hasta la película esta de qué? De Indiana Jones. Sí, The Crystal Skull fue un totalmente fracaso gacho, ¿no? Esto, bueno, ok, palomera. Le hizo daño a Lucas tanto como Disney le ha hecho daño a Tim Burton. Me recordaste el raid de los piratas de... No, de Indiana Jones de allá de Disney. Está padre, pero lo que me dio mucha risa es que... ves a Indiana Jones, es un animatronic, ¿no? Mientras vas pasando así por las diferentes partes. Y hay una como niebla y se ven que caen ratas, pero es una proyección. Entonces las ves y ¡ay, güey! Te friqueas y ya sabes, salen diferentes cosas. Salen los dardos así con aire, ¿no? Y sientes los dardos. Y luego al último está el Indiana. Ya cuando termina todo el raid, está un Indiana Jones parado. Y dice, you did real good. Así como para calmar a los niños chillando. Y digo, ¡guau, guau! Ah, mira, ya te calmó Indiana Jones, güey. Pero bueno. La parte de ese juego, la lava que pasas por encima del puente colgante, uh-huh, son puras fotografías. Es una placa de como de plexiglás con luz abajo. Ajá. Y pura fotografía encima de lava. Y la sientes que ay, güey. ¿Sí? Y eso sí, todo lo que cae ahí queda. No hay forma de bajar. Así lo hicieron con ese propósito. De forma baja, la única forma de cuando se funden los focos es por debajo de la tierra, pero no hay forma de entrar a esa parte del... Ah, cabrón. Sí, sí, lo que tú pierdas ahí es para siempre. Así es The Temple of Doom. Oye, y hablando de Piratas del Caribe, también fueron a ver la de El Llanero Solitario. No, y lo no, digo porque sale... cuate. Sale Johnny Depp también. Johnny Depp. Salen todas las películas ya. Es el bichir gringo. Ya. Es el actor fetiche de Tim Burton. Algo extraño, acabo de sacar un programa donde hablo de Disney Infinity. Es un juego para de Disney, de los personajes de Disney. Y cuando salen los personajes especiales de Llanero Solitario, a Toro le ponen Tonto. Sí, Tonto. ¿Es Toro o es Tonto? Tonto, pero es que en México no le podían dejar Tonto, le dejaron Toro. Ah, ok. Sí. Okay. Es como a Batman, que no le podían dejar Bruce Wayne, le pusieron Bruno Díaz. Y también Ricardo Tapia. Sí, a cualquier Robin que fuera, ¿no? está muy... La película está muy... No está mala, pero es más... Para el lucimiento de Johnny Depp. Es para niños, cabrón. ¿Cómo está la actuación de Cosío? Ah, pues fíjate que yo estaba en el cine cuando... La vi en el cine, ¿no? Y cuando sale Cosío, pues como lo conocemos aquí en Ciudad Juárez, Joaquín Cosío, pues todo el mundo así como... ¡Ah! ¡Qué chido, Joaquín Cosío! La actuación de Cosío está bien, pero pues no es una actuación, es un personaje más, no es una actuación principal ni nada, o sea, se actúa perfectamente bien como debe ser. Los personajes que hace Joaquín Cosío, algunos te quedan muy en la mente porque pues... Este es nomás un malo. Otro malo tipo James Bond, hace muy... que pasó mucho, trascendió mucho menos que el de James Bond, sí, que... Pero es la actuación de Joaquín Cosío, es una sorpresa para la gente que lo conoce, sí, ¿no? O sea, qué suave que salió y qué suave que la anda haciendo muy bien. Bueno, señores, y en otras malas noticias, al menos para mí, pues ya esta semana me enteré que Sacha Baron Cohen declinó trabajar en el biopic de Freddie Mercury. ¡No! Sí. Pues sí, era un perfecto Freddie Mercury. Exactamente, no había nadie más perfecto que él. El problema es que pues tuvo diferencias con la banda porque pues la banda quería hacer... pues una película más musical, más enfocada más que nada en la carrera de Mercury. Y Sacha Baron Cohen, pues él quería enfocarse más una buena parte de la película, al menos en el lado humano de Mercury, o sea, en su homosexualidad escondida y en sus excesos, veto saber, excentricidad, cosa que a mí sí me hubiera gustado ver, la verdad. Pues yo esperaba que de eso se iba a tratar la película. Algo biográfico. Exactamente, cuando supe que Sacha Baron Cohen estaba involucrado en el proyecto, dije, ah, pues eso seguramente van a hablar. Por fin van a sacarlo, esas ondas, esas leyendas que rondaban a la figura de Mercury. Pero no, al parecer esto, el grupo quiere algo más light y pues bueno, es una pena porque pues Sacha Baron Cohen, pues no, pues me bajo del barco y me llevo al director que él había recomendado, que era Dave Fincher, para hacer la película. Para hacer la película. Entonces, bueno, nos hemos perdido de una buena, de algo que pintaba muy bien. Pues a lo mejor al rato se arreglan, hombre, ya pues no salían, pero quién sabe. Esperemos que se echen para atrás, pero yo espero que esta noticia sea fake y nomás la estén haciendo para hacer la emoción, yo qué sé. De repente retomen el proyecto. De repente, de sorpresa, me topo con una imagen de Sacha Baron Cohen ya caracterizado como Mercury. Esperemos. Porque la verdad yo sí esperaba este biopic. Hay un cantante que yo conocí por medio de YouTube, que tú lo ves y es Freddie Mercury. es un grupo, creo que de Ohio o algo así, o sea, es muy, pues, X, no, todavía no llegan a la fama, pero el tipo canta exactamente lo puedes encontrar igual. Sí, sí. Canta exactamente igual que Freddie Mercury, y tú lo ves, nada más le pones el bigotito y es él. A ver. Nos pones interesante, audio. Mándale, pues, este, oye, ¿cuál es la serie de anime y de manga donde sale Freddy? Cromarty High School. Cromarty High School, si quieren, un buen cotorreo. Sí. Está en manga y en anime. Y en anime y en live action también. Live action también, o sea, sí. Nada más se llama Freddy. Freddy. Yeah. Y es uno de los malos de la escuela, ¿no? Ajá, entonces uno de los malillos de la escuela. Sí, siempre está así, sin camisa, con tirantes nada más acá, con su bigotón acá y... Sí. Y luego el personaje principal se lo imagina y se lo imagina en conciertos. Así, en conciertos acá, con una música de fondo muy... Muy el guitarro de Brian May así de fondo. Sí, sí, está genial. Está muy suave. Que por cierto, el Mike es fan de Mekazawa, es uno de los... Sí, es un robot. Sale ahí. Se parece mucho al robot tamalito del Capitán Flies, del Wiri Wiri. A ver. El chavo que le digo se llama Mark Martell. Esta es la audición que hizo para con la canción de Somebody to Love Me. Y ustedes lo van a ver el parecido en casa, pues, para que vean el video, pero van a poder escucharlo a ver qué tan parecido tiene la voz. A ver. Súbele. Bien, sí tiene un parecidillo, le da un aire a Freddie Mercury, a lo mejor con el bigotillo. Ajá. Bueno, sí, una cosa, este cuate está cantando, pero lo que se busca aquí es alguien que interprete el personaje. Ajá. No, que no necesariamente tenga que saber cantar, para eso pues se usan pistas ya pregrabadas y edición de audio, pero pues lo que se busca aquí es alguien que tenga el carisma, alguien que lo pueda interpretar, y Sacha Baron Cohen está perfecto, porque está perfecto, él siempre hace personajes muy estrafalarios, y también de esa magnitud, ¿no? Como... Para que no sepa quién es él, es el que interpreta a Borat. Lo conoce como Borat. Y a Bruno. Ali G, o Bruno, más recientemente el dictador. El dictador también. Es que le bajaron a Eminem. Sí, al Eminem, ¿verdad? Se lo bajaron en los Grammys o no sé dónde, que le quedó con los huevos en la cara. Estuvo genial, güey. ¿Era actuado o si se encabronó el Eminem de veras? O sea, que se le da cara el güey. Todos sabemos que él es muy amante de hacer cosas así, es al espontáneamente. Y como salga. Y como salga y grabar las reacciones verdaderas. Pues, lo más que sí lo hicieron, ya después le han explicado. ¿Qué anda? Bueno, si más premios a poner la película. Sí, ya, ponle que chingados, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, pero las reacciones son, es que la verdad se ven tan naturales que no porque lo hayan planeado, eso, ¿no? Es que sí se encarnó de veras, eso, ¿no? Fuera de Sacha Baron, ¿quién otro podría interpretar o podría llegar a crear un personaje como lo fue Freddie Mercury que pudiera, pues, llenar el papel, llenar los zapatos de este... Lo que pasa es que Mercury, hijo, es que es un personaje muy difícil de interpretar, que era tremendo, o sea... Sobre el escenario y debajo de él también, o sea, no es alguien fácil. Tantas facetas, tanta genialidad o espontaneidad, se puede decir, ¿no? Está muy difícil encontrar alguien que le dé ese toque, ese carisma. Él tenía un poder de convocatoria. Él se paraba en el escenario y la gente ponía atención y le seguía el rollo. Él se apoderaba de todo, del público, o sea, alguien que tenga ese mismo carisma, pues, de apoderarse, de llamar la atención de la gente. Es algo realmente difícil de imitar. Creo que todo actor se pone en riesgo cuando va a hacer una personificación. Véase, por ejemplo, cuando hicieron la película de Marilyn Monroe, que salió la actriz que salió en Dawson's Creek, está la güerita, pues se fue con las palmas. Pero cuando le toca a esta Lindsay Lohan interpretar a Liz Taylor, fue un total fracaso. O sea, bueno, más de lo que ya era un fracaso Lindsay Lohan, ¿no? Pero ya más abajo no pudo llegar, pero si hubiera estado otra actriz, hubiera caído más. Sí, sí, también sentí lo mismo cuando vi este Hitchcock. Y tenemos esta interpretación de ahí va, se me fue el nombre. Anthony Hopkins, perdón. Sí. Pues bueno, yo dije, pues el disfraz que trae, pues es un disfraz básicamente lo que trae, porque realmente no se parece. No era muy parecido a Hitchcock, pero cuando se pone a hablar y se pone a interpretarlo, es, cabrón. En verdad, pues sí convence. También Jim Carrey con Andy Kaufman. Ah, sí, cierto, también. Andy Kaufman. Muy parecido, ¿eh? Parecido. Ve las dos fotos y ciertas maquillajes que hubieran puesto siendo prostéticos. Ajá. Y si hubiera. Quedaba mucho mejor. Ahorita que comentaste de Hitchcock, el que le quedó muy bien a Anthony Hopkins fue cuando hizo la de Picasso. Picasso sí quedó muy bien con el personaje, la actuación, ciertas similitudes, estuvo excelente. No sé si ya la han visto esa película. No la he visto. La interpreta por la vida de Picasso, la vida de sus Picasso. Esposas, todo. Y wow. Sus excentricidades, su romanticismo, lo plasmó muy bien. O sea, esa fue una excelente interpretación de Anthony. Pues el chiste es encontrar un actor que, o sea, que no solamente se parezca físicamente, sino que también tenga las mismas cualidades, así que para llenar el personaje. Y te digo, Sacha Baron Cohen no solo se parecía físicamente a Mercury, sino que también tiene esas mismas ondas, ¿no? Sí. O sea, esa mentalidad tan loca, vamos. Sí, pues se me hace una lástima eso. Ojalá y las cosas cambien. Exactamente, quisiera yo, pero pues esto no pinta muy bien, la verdad. Chale. Bueno, señores, pues ni modo, Y ya con esto me despido. Oye, ya para terminar el podcast, yo creo que les voy a dividir. Yo creo que ya tenemos un episodio aquí ya grabado. Vaya. Y luego las entrevistas del Yokai lo voy a poner en el que sigue. Bueno. Así que para que tengan un doble whammy esta semana de Changoleón Podcast. Yo nomás quería terminar comentando un poco en la serie de The Bridge. Con el Damián Bichir, sí, que se estrenó ya. Ahora también está exportando sus películas al gringo. Está bien, hombre, pues que le vaya muy bien, qué suave. A mí me da mucho gusto, hombre. A mí también, me encanta. Además de que el cuate actúa muy bien. No, lo sé muy bien. Sí. Puede ver el primer episodio, sí, la verdad. Sabes que yo no las he visto en la tele, sino que me topé el sitio de Fox, donde oficialmente las puedes ver, más que no tengo el link aquí. Sí, en FX, de hecho. ¿En FX? Ajá. Entonces Fox es FX. Pues es lo mismo, es la misma cadena. Ah, sí. Bueno, nomás que FX nada más lo puedes ver por internet. Pues sí, me aventé para hombres. Me aventé el piloto y me aventé el capítulo 1. Y está bien, o sea, para hacer una serie de televisión, además tengo entendido que está basado en otra serie de holandesa, no sé. Danesa y Suiza. Y Suiza, que se llama The Bridge. Está bien el yo como soy aquí borderlander, ¿no? que ves lugares de Juárez y del Paso, pues te da risitas y como además de que usan, por ejemplo, también el Paso Times, que sí existe, ¿no? El es un periódico. Ves lugares de Juárez, ves lugares del Paso, ves el puente, lo ves desde mero arriba, ¿no? Tomado por helicóptero. ¿No sale la X? Creo que no, ahí no recuerdo haberla visto ahí. Yo creo que todavía no estaba lista, porque creo que, bueno, esas escenas las filmaron aquí, pero lo demás lo están filmando en Los Ángeles, ¿no? Bueno, se supone que cuando están, esta serie está situada, al menos en lo que se te dejan entender, que todavía hay mucha violencia aquí en Ciudad Juárez, que no, que es la ciudad más peligrosa del mundo todavía. Sí, bueno, pues está bien, pues. ¿Estás hablando que hace unos 4 años, 5? Hace 2, 3 años todavía, ¿cómo no? Aunque faltan más imágenes de soldados por todos pinches lados y gente abusando por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, se entiende. Me gustó la actuación del Bichir, me gustó la actuación de la detective Sonia Cross, no más que lo que si no me que es la digamos que es la contraparte de Bichir, que es la trabaja en el departamento de policía del Paso, es una detective, es la que anda investigando los homicidios. No más que, pues claro, le tuvieron que dar una backstory donde es una persona ahí medio traumada, ¿no? Que es medio robótica, que no le gusta que la toquen y que ahí más o menos te vas enterando que tiene... Y no tiene nada de tacto para con las demás personas. Ah, exacto. Con los parientes de las víctimas. Para decir, brusca. Sí, es muy brusca. Me recuerda al personaje que presentan en Bones, está la doctora precisamente, que se hace muy ¿me puedo llevar al cadáver? Oye, se acaba de morir, quiero hacerle pruebas. Y tiene más tacto, es un poquito más humana en ese uh-huh. ese sentido. A mí me pareció que eso no era necesario, pero bueno, ya lo incluyeron. Claro, el detective que se llama Marco Ruiz, que es el que interpreta a Demian Bichir, pues sí, ya es un hombre más mexa, ¿no? Tiene su familia, se acaba de hacer la vasectomía, anda disparando salvas. Pero la esposa le acaba de anunciar que está embarazada otra vez. Y claro, como está aquí, como vive aquí en Ciudad Juárez, claro, aquí en Ciudad Juárez todos hablamos inglés. Todos hablamos inglés, sí. Aunque estamos aquí en Ciudad Juárez, claro. Incluyendo los detectives de la policía. En tu casa y con tus hijos, con tu vieja, con tu señora, cuando estás en la cama dormido, andas platicando en inglés. No, está bien porque de vez en cuando pocheas. ¿Sabes qué? No está tan mal. No está tan mal porque tienen frases completas que dicen en español y aparecen los subtítulos. Entonces no está tan... No está tan así como que... Recordemos que al fin de cuentas es una serie para Estados Unidos. Claro. Que llegue a México, que la pasen ahorita porque estamos en parte, la podemos ver. Pues es... Pues ya es un extra, pero ¿no? Se supone que debe ser únicamente en Estados Unidos. Si existieran fronteras para la señal televisiva, seguro que sí lo usaban también. Pero pues por eso es lo que nos toca sufrir Menos mal, no nos pusieron como el típico mexicano asombrerado. Todavía nos pusieron un poquito más. Sí, que se oyera música, guitarrita española cada vez que apareciera el personaje mexicano en escena, ¿no? Eso es una ventaja, que no nos pusieron así. Porque lo hubieran grabado así y... Ya, chale, chingado otra vez. Que por cierto, ¿se acuerdan en la primera época que Teatro estuvo de presidente municipal, de alcalde? Sí. Que demandó por el videojuego de Grow 2. Porque salía Juárez y no sé qué. Sí. Pero bueno, ahora es el segundo mandato de Teto y ya está demandando la cadena Fox por haber mostrado a Juárez violento y sangriento. Ya metió la demanda. No me queda más que reírme, hombre. Pues, película, historias, novelas, relatos están basadas en suceden en diferentes ciudades del mundo, ¿no? O sea, la primera en la que pensamos es en Nueva York. Sí. Ahí pasa todo, ¿no? Pues bueno, son historias situadas en esta región. No hay que hacerla. A mí me parece una ridícula hacerla tanto de pedo por eso. Que por el juego de. Que acabas de decir, El de Advanced Ghost Recon Warfare. Sí, Advanced Warfare 2. He visto niveles del juego porque no lo he jugado, no tengo la paciencia para jugar ese tipo de juegos. Te lo presto, si quieres. ¿Sí? ¿Sabes que me caen gordos los juegos de soldados gringos? Me cae gordo la mamonés. Así como, we have to go in there. A mí también, pero... You're gonna be inserted into... Como dijiste de la serie, o sea, a mí yo la jugué porque me dio risa. ¡Ah, mira, ahí está esto! ¡Oye, mira, aquí está! Sí. O sea, yo no, pero tú lo reconoces, ¿no? Sí, por ese morro. ¿Qué reconociste el juego? Platícanos. Pues para empezar, sale el monumento a Juárez. Sí. El de Lea la Biblia, que sale en el cerro. Sale un anuncio del gas natural, de Telmex, sí. De López Obrador... Sale el Mercado Juárez, sale el Panteón. ¿Te puedes meter? ¿A dónde? A algunos de esos lugares te puedes meter y ver más detalles. Pero no te puedes meter, digamos, al primer nivel del Mercado Juárez. No, está cerrado. Sales por afuera del Plaza de Toros Valdera. Ajá. ¡Ay, qué risa! Sí, cuando yo entré con Vane, yo por fin conocí el Panteón Municipal, que es el Panteón de la Chaveña. Ajá. Sale el Panteón de la Chaveña, sale el Panteón del Tepeyac, que está un poquito más arriba. Sí. Y son réplicas exactas. Oye, pero es que eso es lo chingón de saber que esa gente que hace esos juegos, a lo mejor vino, a lo mejor contrató a alguien. Vino a tomar fotografías. A tomar fotos y video, ¿verdad? Sí. Para digitalizar ese lugar y ponerlo en un videojuego. Sí. Eso es chingón. El primer juego de esos, de esa serie, toma lugar en la Ciudad de México. Correcto. Entonces también salen calles, estoy seguro, salen calles de que gente que vive allá a reconocer y dice, ah, pues qué chistoso, ¿no? Ya estaba ahí. Sí, mira, aquí es donde vive tu tía, güey. pero pues... ¿Sabes? Me gustaría jugar ese juego nomás para ver si puedo llegar a mi casa, güey. ¿Qué tan lejos puedo? A ver si de veras se reconoce hasta dónde y a ver si es reconocible el terreno en el nivel, ¿no? Algo que me encantó que también salen las torres de Azarco. Bueno, ya, las torres que ya no existen. Pero es una ridiculez que cómo vas a demandar a alguien para crear un trabajo de ficción. Lo que habían de demandar es que es el segundo mandato de una persona que se supone que no debería estar en el poder por segunda vez, ¿verdad? Pero creo que es efectivo, señores. No reelección. Lo que yo me enteré de la serie, regresando un poquito a la serie de The Bridge, es que aunque es una serie basada, como decías tú, de una serie danesa y suiza, parece ser, me enteré por parte de varios reporteros aquí de Ciudad Juárez, que hubo una historia similar y fue verídica en Ciudad Juárez. Y ya, está aplicada ahí en la serie. Está exactamente igual, del primer episodio, que un policía, para poderlo amedrentar o asustar, la mafia le mató a su esposa y a su hija, y exactamente lo pusieron en la cajuela de un carro, en la línea del puente libre. O sea que, recuerdo el caso, más o menos. O sea, eso sí no recuerdo. No pregunté tanto información, pero sí, que parece que sí fue real eso. O sea, te quedas y, oye, entonces, si es basada en la serie de acá, entonces, ¿a qué serie se basó en esto? ¿O simplemente agarraron la idea? La idea en general, ¿no? A lo mejor fue idea general. Pues acuérdate, aplicaron... Clase 406 o Rebel, que estaba basado en una telenovela argentina también, que básicamente compraron la idea, pero la mexicanizaron, ¿no? No, sí. Fue una de esas. La de clase 406, ¿no? Oye, la otra, la película aquella que estaba basada en una serie también de inglesa, pero que la hicieron, que sucede en Tijuana, en la frontera de Tijuana con Estados Unidos, hombre, ¿cómo se llama esa película? Hace algunos años, donde pues es de drogas y todo eso, ¿no? Y al último sale una escena donde la migra está parada prácticamente en la cerca viendo un juego de béisbol de niños mexicanos que están jugando del otro lado. Se me va el nombre de esa película, hombre. Chinga, ahorita se me acuerdo, digo. Sí. No es la primera vez que sucede eso. Y ahorita que dijiste de la migra, acabo de ver una foto precisamente el día de ayer. Si es que Estados Unidos tiene una barda enorme que va de lado a lado. Ajá. Bueno, creo que una parte es que todavía no terminan, pero de lado a lado. Hacia el lado de California, pues cuando llega al mar, o en este caso a la arena. Ajá. Pues ya no construyeron, ahí pararon. Y está un migra, donde termina la barda, comprándole cacahuates a un vendedor mexicano. Es como que, ¿what? O sea, es contrabandismo, no está no está pagando impuestos. Es comercio libre, libre comercio. Tenemos libre comercio con Estados Unidos. Pero no libre tránsito. Está transitando, o sea, el gringo está de un lado del cerco y del otro lado está el paletero. Y señor, ¿qué cacahuates mexicanos? Por entre las rejas, así se lo pasa. Ahí está. Sí. Fíjate, legal. Aquí saliendo por la calle que da al malecón. El malecón es la avenida que pasa por abajo de los puentes internacionales y que está a un lado del río Bravo. Entonces lo que sigue es Estados Unidos. Entonces, cosa curiosa, no sé si ustedes han notado eso. Cuando sales por la calle para dar vuelta al malecón, a las bocacalles, y miras hacia el lado norteamericano, siempre está... hay una patrulla de migración. Qué curioso que estén parados donde pueden mirar hacia México en las bocacalles. Sí, pues es que están... te están checando. Más para allá, donde está el está la preparatoria Altavista, y luego está un yonque, el yonque municipal, y hay un puesto que se llama, es un kinder, y en la esquina está un puesto que se llama Los Tacos Sancho Tacos, venden barbacoa, pero ahí está abierto, o sea, puedes ver hacia Estados Unidos, y ahí está una patrulla de migración. Entonces, la persona que se estacione, o que llegue, o que pase por ahí, es muy fácil para que la puedas estar viendo con miralejos quién es o qué placas trae o etcétera, etcétera. Con ganas de ponerte ahí una noche, llegar, estacionarte un cafecito caliente, te pones a ver al border, te mira con los miralejos, levanta los miralejos. Y los mira. Los baja, los baja. Los sube. Te le quedas viendo así directamente a los ojos hasta que se frique y se vaya. Voy a cambiar de turno. Oye, voy a ver que me estás viendo y yo voy a estar viendo que tú me estás viendo a mí. Sí. Cosa extraña, bizarra que sucede aquí en la frontera. Una película de... ¿Cómo se llama el actor de... Es una película también que sucede en la frontera mexicana, el de Here's Johnny, el del ¿Qué no Here's Johnny es El Resplandor. Jack Nicholson. Hay una película donde la hace él de agente de la migración, pero en la película, no recuerdo cómo es el título de esa película, es vieja, ¿no? El cuate es el agente de migración que él interpreta, se pasa al lado mexicano a hablar con unos mojados, ¿no? Con unos cuates que van a intentar pasar. Cosa que es prohibidísima, ¿no? Que simplemente no va, ¿no? Igual estaba prohibido lo de Rápido y Furioso. El caso... ¿Qué? Edward... Snowden. ¿Se pronuncia? Ah, ok. Ático de nieve. Sí, Oye, que estaban tratando de hacer una ley para... retirar el espionaje y todos están en contra en el Congreso de Estados Unidos. No, todos están en contra. De eso viven. Vivimos en un mundo cada vez más bizarro, señores. Más fascista. Yo recuerdo el último presidente que hizo eso, tuvo que retirarse de la Casa Blanca. Nixon. Sí, es cierto. Y otro lo tuvieron que matar. No voy a decir nombre, ya es todo santo. Ah, ok, ya. Oh, sweetie. Bueno, muchachos, ya vamos llegando a la hora de irnos a cenar por ahí. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. ¿Tenemos hambre? ¿Tenemos hambre? No. Bueno, amigos. Yo nuevamente agradeciéndoles, chicos. Ya sabes, regresa cuando quieras. Ya sabes, sí, exactamente. Cuando te falta inspiración, ya sabes, aquí tenemos mucha cuerda de donde jalar. Pues mil gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Dónde te podemos encontrar, Oliver? En línea. En online me pueden encontrar en Facebook o en Twitter como Acceso TVA, en vez de la E, va a ser un número 3. En YouTube igualmente Acceso, tengo dos canales, el de los programas y el de los bloopers. Y estamos empezando con live streams de Letras de Cámaras, todas las tonterías, y vamos a empezar a ver si hacemos uno casi diario de hablar de tonterías, de música, temas, mientras edito, platicar con los fans. No me acuerdo muy bien, creo que es livestream.com/UdoBenStudios. Porque bueno, la idea iba a ser que fuera para el programa de Acceso y el programa de Top 10, que también producía, nada más que acabo de separarme de Top 10, debido a que el productor original me lo pidió de vuelta. Y ya está fuera de mi producción. Ahí está. Pero, sorpresa, se lo dejo para el final. Estoy empezando una nueva producción. Va a ser un programa igual de música, pero de J-pop y J-rock. K-pop y J-rock. Que también está muy de boga entre los jóvenes. Así, exacto, es la idea. Sí. Y estoy haciendo casting para chicos y chicas que les interese que estén en Ciudad Juárez o El Paso, que sean mayores de edad de preferencia, y si no, pues que tengan un permiso de sus papás para salir en televisión, porque se necesita, que puedan hablar, que puedan explayarse, que sepan del tema. Del tema. Sí. En caso de que no sepan y yo vea que tienen un buen desempeño, pues les damos un crash course y empezamos a hacer que se desenvuelvan. De hecho, tengo una conductora en mi programa que empezó siendo una alumna mía de unas clases de cortometrajes. Y cuando ves en los primeros programas, así bien seria, bien calladita, tímida. Y en... ¿qué fue? ¿Un mes? Ya... ella solo... como, ¡hola, mijo! Sí, ya en un mes ella solo se aventaba los programas. Dices, es que yo no quiero salir, sal tú. Y salía ella sola. Ah, ahí está. O sea, le damos enseñanza a todos los que quieran. Muy aprender. Bien. Y esa es la manera changoleón, señores. Yes. Señores. Changoleón, güey. Bueno, nos vemos dentro de algunos días. Dije wey con W1 con bueno. Buenas noches y adiós.